cómo se tranca, mira cómo se tranca. Ella gozó contigo y ahora goza con mi blanca. Mira cómo se tranca, cómo se tranca. Que ella no te enamore, que te coge lo que ama. A mí no te me tranque, ten cuidado. Ella vive en este mundo, en este mundo. Su salsa no es conmigo. ¿Con qué? Su salsa es con todo el mundo. Forever y Alexander, como siempre ando palo, Nando Pro.